dies, sembla que no, però ja és divendres, hem arribat al que pràcticament es coneix com el cap de setmana. Tendría que oír la gente las cosas que se comentan fuera de micro. Son mucho más divertidas de las que luego se hacen. De verdad. Pero hay un petit problema, es que son irradiables. No, irradiables completamente. ¿A que sí, J-Power? Impensables, també. Impensables. Has estat escoltant la conversa? L'he gravat, de fet. Per encima. Doncs que sapigueu que avui farem un programa típic de divendres, eh? Típic de divendres. Començarem pim-pam i després pim-pum i després pim-pam. Tampoc avises, perquè la gente ya se sabe de memoria cómo es este programa de viernes. I també us advertim que a les 4 marxem. Sí. Pero como alma que lleva el diablo. Sí, no és com un martes, un mío que te puedes aquí quedar remoloneando. No, avui... I si pots abans, millor. Mira, feu la prova. A les 4 i 30 segons... Salir a mirar. Si sortiu, que ja no ens veureu. Ja haurem marxat. Bueno, Òscar Peret ja està disposat, preparat amb el telèfon, després donarem el número, i el Jay Paua també està disposat amb les dues mans a sobre. Això vol dir que està llest per començar a treballar. Vosaltres també? ¿Es llamada sí. o es entrevista? Me pregunto. Es entrevista y una trucada que será el nane a mitja entrevista se anirá a hacer un personatge. ¿Por qué no pruebas desde aquí? No, es igual, vete por ahí. Yo hago lo que tú quieras, amor. No, vete por ahí. Va, que comence el show. Deberíamos hacer una reunión, quizá, antes del programa. ¿Por qué? Para concretar estas cosas. ¿Quina cosa? Todo el teléfono y exacto. No fa falta tampoco, ¿eh, collons? No, sí que sí, fa falta. ¿Has visto qué, tío? Pero en aquel caso no fa falta. Este es de los que lo promueven algo y dice, al cabo momento, no. Mira, es muy fácil. Preguntador, yo, pregunto. Responedor, R, respons, tu. Ja, primer personatge... Format telèfon o format entrevista, clar. No, format telèfon és nana. Per la interpretació del personatge és clau. Bueno, tira, Jake. No, sí. Mira, jo et dius Palomo, per si et mola aquesta... Palomo Modesto. ¿Vale? Bueno. Vinga. Una mica el target del pavo. Sí, és una persona entre 35 i 45 anys. Un tio alegre, d'esperit o...? Sí, alegre, d'esperit, però sí, d'estètica urbana, però que li agrada anar el cap de setmana al camp, per exemple. Vale, o sigui, un pijo ecològico. Exacte, i que encara no ha fet l'amor. Ah, mai, vale, és important. Vinga, som-hi, ara sí. Ja està? Sí. És que jo no estic aquí per anar por any i per any, eh? Sí que estàs per això, sí. Parlem de les picabaralles, els piques. Els piques. A la vida hi ha molts, que si el Barça amb el Madrid, o el Barça amb el Werder Bremen, o el Madrid amb el Trabzonspor, o Epi i Sibilio, de piques, piques tradicionals. Sibilio. Epi, Sibilio i Blas, també, los tres. O Macintosh i Commodore. Ah. O Mercedes... Benz. Milà. O Spinetti d'un ping-pong. Piques que hi ha, no? Però avui tenim un pique que anem a relatar que no té precedent. Sí, alguna novel·la antiga potser sí que parla de piques de llegenda, però aquest és especialment impactant. Es diu Palomo, el nostre convidat d'avui, i el seu cognom és Modesto. Palomo Modesto, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Usted, Palomo, es escritor. Escritor. Ha escrito una novela en concreto, llamada... Mis miedos pendientes. Mis miedos pendientes. Miedos... Se trata un poquito sobre los miedos que me faltan a mí por sufrir en esta vida, que no son pocos, y es más... ¿Es más qué? No, ya está. Ya. Yo he leído su novela, Mis miedos pendientes, Palomo, y tengo que hacer una cosa... que la novela engancha desde la primera página. Yo no sé cómo se lo monta usted para mantener la atención del lector hasta el final. Eso es por la... ¿Una tensión? Es por la zanahoria enganchada que hay al final de la novela, justo en la tapa de atrás. Sí, la he visto. La gente sabe que si lee hasta el final, ¡pum!, recompensa. La gente es como los burros. Como un bonobo. Vaya. Como un mono de esos. Ya. O sea, la gente sabe que si... Acción-reacción. O sea, sabe que si vas a leer hasta el final, ¡pum!, zanahoria buena. Ya, pero Palomo, yo creo que esto sería reducir mucho, ¿no?, el contenido de su novela. O sea, su novela es mucho más que una zanahoria jugosa. No, pero en serio. No todo el mundo piensa como usted, ¿no? O sea, para pues que vea. Yo pienso que... Hay gente que dice que es mejor la película. Este es el tema. La cosa no va a quedar así, sin embargo. No va a quedar así como estoy diciendo. O sea, yo voy a seguir peleando para que mi novela sea la mejor... que la película. Es que dicen que la película que has hecho sobre su novela es mejor que su propia novela, y tengo entendido que usted y el director tienen un pique importantísimo, pique de la hostia. El director es el italiano manchego Enzo Cerote. La palabra pique, si me permites, es poco, ¿no? Yo creo que se queda por debajo incluso de lo que de poco. O sea, es poquísimo comparado con lo que tenemos entre él y yo. Si yo tuviera ahora mismo delante al Enzo Cerote, pues le abriría la boca y con la excusa de querer ver su epiglotis, le coge este rotulador, Stanley, se lo metería, ¡pum!, por dentro, hasta rozando el tímpano para que le rasque, uh-huh, y luego hasta abajo, empeletando para abajo. Eso tiene que doler, pero pues entonces sí que parece que le tiene bastante gato, ¿no?, este hombre. Hostia, es que no es para menos, ¿no? O sea, por su culpa, en serio, de verdad, en serio. Por su culpa, esta es la sexta versión que hago de mi novela. O sea, estoy hasta los kiwis. O sea, la gente no compra mis libros, prefiere la película. Y yo no paro de hacer el libro. Una versión un poco mejor, ¿no? Un poco mejor que la película anterior, pero es que él vuelve con una película más guapa, y luego yo vuelvo con un libro más guapo, luego él la película más guapa, y siempre va él casi por delante, ¿no? O sea, y lleva usted ya 6 ediciones de esa misma novela. Bueno, 6 versiones distintas de la misma novela, o sea, Mis miedos pendientes. Uh-huh. Ya, bueno. Vale. Y cada vez que usted saca una nueva versión de la novela, él... una nueva película sobre su novela. Y lleváis 6. Ahora yo llevo 6, el 5. Y siempre que saca la película, la gente dice que es mejor la película. Siempre mejor la película. Joder. A ver lo que tarda ahora en sacar una película. Ya. Pues me parece que poco, porque tenemos al teléfono, lo siento, pero tenemos al teléfono a Enzo Cerote, el director italo-manchego, y quiere decir alguna cosa. Enzo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Mira, tardes. Desgraciado. Hola, Paloma. Voy a abrir la boca tuya y voy a... buscar, con la excusa de buscar la epiglotis. Vale, pero un momento, voy a meterte este bolígrafo sin capucha o con la capucha. Con la capucha. No le puede agredir. Con la capucha mordida que rasca más. Ya. Y voy a empujar para abajo hasta que la pistola haga clic, clic. Está el teléfono, o sea, no le afecta. Cuando lo vea. A ver, señor. Enzo, sí. Director, hemos hecho otra película sobre la sexta versión de su película, ¿no? Sí, hemos cogido la sexta novela de Palomo, Mis miedos pendientes, y como en sus quintas anteriores novelas, pues hemos hecho otra peliculita, sí. Y mejor, sí, ¿no? Y tengo que decir que va estupendamente, cada nueva película supera la anterior. Pero, es pedazo de basura eres, basura, estiércol. Pero una cosa, ¿usted ha cambiado algo de la película? ¿Es uno de estos directores que son fieles a la literatura o...? O es un lenguaje, al fin y al cabo son lenguajes distintos. Es que nosotros somos siempre muy fieles al texto de las novelas de Modesto. O sea, todo el guión de la película es la novela tal cual. Yeah. La gente va a encontrar la novela tal cual. Qué vergüenza, qué vergüenza. Con sus comas, sus puntos, todo. De hecho, en esta última película, en la sexta, también vamos a poner una zanahoria, pero a la salida del cine, como en el libro, con una zanahoria, para que el espectador allí, cuando salga del cine, pues ya se coma una zanahoria. No sabes cómo te odio. Bueno. ¿Cómo te odio? Eso de la zanahoria es muy bajo. Ya, lo que no me cabe en la cabeza, Enzo, es que es como siempre la gente acaba prefiriendo la película a la novela, no lo entiendo. Pues mira, porque la novela es muy diré buena. Algo de una cosa que tenemos los directores de cine, que eso no siempre es así. Lo que pasa es que en este caso siempre es así. ¿Por qué no te vas y te metes en el mar con bandera roja? Bueno, eso es muy... No, eso no. ¿Eh? Y te ahogas. Mira, bastardo, he aguantado demasiado improperios, ¿eh? No tengo más ganas de escucharte. Que te den... Pero... Sí, sí. Vale. Que te den. Vale, sí, ya lo he oído ya. No, que te den. A ti. Vale, ya, venga. Pero una cosa, ¿no pueden ustedes...? Mira, porque ha colgado. Sí, le quería hacer una pregunta a los dos. Quiero decir, están atascados en la misma historia. O sea, no da para más. No, ¿por qué no hace usted otra película, bueno, otra novela y otra película? ¿Por qué voy a hacer yo otra novela si la original es la mía? La copia es la película. Que tenga él alguna idea. Que haga una revisión de té o algo. Ya, pero yo quisiera... ¿Se está yendo? ¿Eh? ¿Se está marchando? Hombre... Pero estoy hablando con usted. Pero si ya no hay nada más que decir. No hay nada... Que... Pero venga un momento, que no hay nada... Remember when... Alguns de vosaltres estareu dient, ja comencen amb el Remember aquest, si no es porten dues setmanes, tranquils. Bueno. Que no es un remember de esta semana, es un remember de la temporada pasada. Pero hay gente que pide, ¿eh? Que la genuda mana, la genuda manda. Claro, que los remembers no han de ser de esta semana, ni de l'anterior, han de ser antics. Venga, anem a fer un remember, però abans anem a recordar el telèfon del directe, 93-344-1411. 11, sí. 93-344-1411, farem la travessa. Per cert, la setmana passada vam estar a puntito. Sí, a puntito, muy cerca. No ho encerts, i el ple al 15 també, que no val la pena, perquè no, si no arribes a 10, pues... Bueno, si no arribes a 14, no val la pena. Nous de la classe, dir que és una travessa que fem amb quatre de vosaltres. Quatre de vosaltres posareu uns resultats, nosaltres paguem la travessa i si toca repartirem això entre nosaltres i els quatre participants. 9-3-3-4-4-14-11. I pel primer arribem a la temporada hem triat el primer personatge d'Espanya. El tio més important. El rei. El Maradona dels espanyols. Què passa, no querías decirlo? T'has quedado así no, no, és que no sabia com definir-ho. Últimamente con el rei, ojo, eh? Sí, també és veritat. Doncs el rei, recordeu que a finals de la temporada passada ens va trucar pel tema de l'os panda. Els xinos ens van donar un os panda i el rei a canvi els hi va donar els xinos... Pernil. Pernil ibèric. Sí. Vale? I ens volia comentar la història. Vale. I el rei sempre que té alguna cosa ens truca. Recordem aquesta trucada que li van fer a Sa Majestat. 9-3-3-4-4-14-11. Bueno, el rei Joan Carles ha convençut els xinesos perquè compri i consumeixin pernil ibèric. Bueno, pensem que el difícil hauria estat convèncer els musulmans que mengin pernil ibèric, perquè sí. Els xinos tampoc és tan difícil, però en fi, el rei s'ha envalentonat i vol comentar la història. O sigui, el rei sempre que diu, hi ha una cosa que em mola. Algo que consigo, parlo amb els especialistes. Sa Majestat! Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿A sus pies? No, no, a mis pies no, que llevo 3 días viajando, no he pasado por casa. Y mejor que no te acerques mucho a la cara a los pies. Porque nos quitamos los calcetines. Y se van solo a la lavadora. Bueno, pues es un honor. Un honor es mío. No, es nuestro honor. Vale, bueno. Así que ha convencido a los chinos para que coman y compren jamón ibérico. Si no vea cómo se lo colea a los chinos, ¿eh? Bueno. Me tendrías que haber visto, quisiera que lo viera. Pim, pam, mira, chino, el jamón es muy bueno, es lo mejor, tiene un sabor de la hostia, menudo bueno que está el jamón. No, sí, compradme sí. Jamón, menudo golazo les colé. ¿Golazo? Pero si es verdad. Es decir, el jamón está... Vender jamón chino. Ibérico es muy fácil. Otra cosa es vender el disco de Quijano. Pero el jamón ibérico se vende solo, o ¿eh? O Coca-Cola caliente. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es buenísimo, hombre. Ah, vale, no sé. Yo es que el jamón no, es que es buenísimo no, ya de por sí. No lo he probado nunca. Yo soy más de mortadela de aceituna. Bueno, que también está buena. La cosa es que les vendí la moto y me he animado porque creo que yo tengo madera de vendedor. Ah. Yo voy a aprovechar esta madera que tengo yo para hacerme comercial. ¿Qué madera? La de vendedor. Ah, vale, vale. Pensaba que tenía ahí madera. No, tengo madera porque llevo las llaves todas en un llavero, que es una un como un palo de madera. Ya. Y llevo ahí todas las llaves, pero luego me refería a la madera de vendedor. Ya, pero comercial, siendo rey, vamos con 2 goles a favor, ¿eh? Es como... Un poquito de ventaja, ¿eh? Y abren todas las puertas. Es el rey. O sea, no, no, pero yo quiero ser comercial, pero de los de calle, de los que van a puerta fría. Picar timbre de la casa y venderla que me abra lo que sea. Tengo un amigo que hizo eso, camisas creo que vendía, iba de bar en bar, ¿no? No, linterna y calcetines. Linterna y calcetines, eso. ¿Qué combinación más buena? Bueno. Porque claro, que si compras una linterna te lleva los calcetines. Ese es perfecto, a tu amigo no le debió ir más porque con eso descoloca. Tú primero ofreces calcetines y dices, no, por favor, y luego una linterna. Claro. Y la gente se descoloca y dice, trae la linterna. Con la linterna le deslumbra. Pero se pasa mal, ¿no? Joder, se pasa mal. Con el carrito la compra por toda la ciudad, vendiendo la mierda esa. Qué bueno, asco de vida. ¿Y qué va a vender, majestad? Bueno, pues ahora estoy pensando en ir a Alaska a vender el gazpacho y sus virtudes. Ya. Lo fresquito que es, no lo sé. Que refresca, sí. Lo bueno. No sé si en Alaska el fresquito es lo que más estarán buscando en estos momentos. Bueno, cuando seas un buen vendedor como yo, no hay excusa para el cliente, amigo. Desde luego, sí, sí. Además, el gazpacho es dieta mediterránea, buenos condimentos, buena materia prima. Hortalizas, tenéis verdura, que probarlo, chicos, vitaminas, de verdad. ¿El qué? Habéis de probarlo. Os cambiará la vida. Yeah. Habrá un antes y un después. Además, el gazpacho hace que os crezca el pelo más fuerte, suaviza la piel, mira. Podréis correr los 100 metros en 6 segundos, refuerza vuestra memoria, os hace crecer el níspero. Tiene un montón de virtudes. Habéis de probarlo. Está, majestad. No creo que ese sea el mejor eslogan para el gazpacho. Te hace crecer el níspero. No. ¿Usted se lo imagina ahí en una pancarta aquí en la calle o qué? ¿En una valla publicitaria? No se vende. ¿Tú has visto algún vendedor poniendo pancartas? No, eso de viva voz. Pero eso una cosa, en cualquier caso, ya hemos probado el gazpacho montones de veces. Y nos encanta, no tiene que vendernos algo que nos encanta. Y además lo hacemos nosotros mismos y muy bien. Vosotros mismos, yo os envío 2 cajas de muestra, ¿vale? Que no hace falta, que ya sabemos cómo es el gazpacho y que venga, en casa coño, está más bueno. Sin compromiso, coño. Es un gazpacho diferente, muy bueno, habéis de probarlo. Pero que en mi casa ya tengo gazpacho, que hice el otro día y venga, coño, hostia, prueba el gazpacho. ¿Vale? Pero me hace un encargo, venga, cada 3 litros de gazpacho os regalo el cuarto. Qué genio, pero uno, como hemos perdido el campechanismo, ¿eh? Venga, deme 3 cajas. Venga, pues una ya para está. Cada uno. ¿Vale? Venga, vale, pues eso. Qué estrategia comercial, fácil. ¿Eh? Desde luego. También es que, ojo, está difícil. No, no. Estoy también buscando salida a una especie de utensilio maravilloso. No, ¿verdad? No nos interesa. Ya con el gazpacho, escucha, ya, hombre, ya vendí. Escucha, no, primero, no. Escucha. Primero, ¿qué? Escucha y luego di que no. Sin compromiso. Es un aparato que está arrasando en Estados Unidos. Es un corta uñas de los pies, pero que consigue hacerte unos cortes de uña preciosos. Onduladas, si quieres, con forma estrellita, rizos, tirabuzones. Es casi mágico. ¿Tienes otra franquicia? Bueno, tengo aquí unas muestras que me han dado a ver si tiene salida. ¿Pero es un corta uña de pies? ¿Lo que me vendes son corta uñas? Bueno, yo bien que van. Yo salí una prueba, pero es que no me quedan uñas. Ya. Yeah. Porque he hecho ya tantas demostraciones que ya no me quedan uñas. Es igual, majestad, de verdad, con todos los respetos. Que lo compre, que hombre. No, es que... Compra corta uña. Con todos los respetos. Ah, yo me la arranco con las manos. ¡Que corte que compra uña, hombre! ¡Que no! Chico. ¿Compráis o no compráis? Es que te convence. ¡Os mando encarcelar! ¡O vais toda la cárcel de cabeza! Es que el rey te compre el corta uñas, ¿cuánto envío? 3 cajas. Ya está. Tiene una cosa, el rey, que te convence. Sí. Tiene esa... Persuasión. Es que fácil. Persuasión. Sí, es muy fácil eso. Ya. Vale. Bueno. ¿Cuántos os envío? Oscar quiere 3 cajas más. Vale. 9 cajas. 3 para J Bawa, 3 Habéis para... hecho una buena compra, amigo. Venga. Seguro. Vale. Sí, vale. Go to the beach. ¿To the beach? ¿A la playa? No, o... sí, a la playa, No, vale. Beach, no beach. Vale, venga. ¿Vale? Go. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre de verdad extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas según da Dios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los especialistas según da Dios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. Fruta, pan, pescado, carne, helado de chocolate, a tu lado, unas galletitas, leche, salchichas, jamón serrano, patata, queso, batido, huevos, aceite, cerveza, ketchup, vino. Si somos lo que comemos, ¿qué hipermercado eres tú? Hipercor, hipermejor. A tu lado, la vida me sabe mejor. Capità, Mercè a la vista. Aquest any la Mercè és més mediterrània que mai. Aquest any la festa és plena d'activitats per petits i grans vora el mar. L'escola de bromets, el mercat de mar, teatre, concerts, animació i la visita del nou món de la Fura dels Baus. Capbussa't en la Mercè i descobreix els seus tresors. Informa't a bsn.cat/Mercè. Organitza Ajuntament de Barcelona amb el patrocini de Henkel i Cadena Ser. He sentit aquesta sintonia i sí, teniu raó, és la quiniela. Vinga, la travessa que la comencem avui amb el David. El David, sí. Hola, David. David. ¿De dónde llamas? No, si no quieres problema, hablar. Escolta, hi ha un problema amb el David. Primer ha trucat l'Adri, vale? Sí. Però es veu que no es volia posar i ha dit que es posi el David. És així, més o menys, o no, David? És així. Que l'Adri és el fan número 1 vostre i li feia molta vergonya. I a tu no t'agradem gens. Però bueno, saps fer... Bueno, fa ser. Ho feu bé de tant en tant. Ja. Però bueno. Bueno, és el que dice la cunya. D'on truques tu? Jo, de Matarín. Matarín. I l'Adri? De Matarín també. Bueno, i l'Adri què passa? Que té por, no? Ai, té por, és un nano jove, està emocionat amb vosaltres. Bueno, ja. I diu, vinga, vull escoltar, però bueno. Bueno, pues... Estaríem tota la tarda xerrant amb tu. Sí, escolta, però que respongui als signes al Adri, que l'Adri t'ho xiria tu, vale? Adri! Barça-Sevilla. Adri! Niño! Vale, pues deixa'l, l'Adri. Deixa l'Adri, David. Li fa vergonya, Vale, que es farà molt llarg. Tenéis un piso grande, ¿eh? Sí, tío. Porque... Sí. Es un piso de 200 metros cuadrados. Es un piso bar, ¿no? Por eso. Piso bar. Bueno, Barça, vale, dale. Barça-Sevilla, hombre. Barça-Sevilla. 1-1. Venga, Zaragoza contra los Osasuna. X. Osasuna. No, ha dit X, ¿eh? L'altra. Ha dit X. Venga, X. Vale. No te querías poner, tira. Levante, Bilbao. Bilbao. Bilbao. Dos. No, gilipollas. Ah, no. Joder, te tienen respeto, tío. Atlético de Madrid, Santander. Una X. Una X. Vale, vale. Pues venga, saluda a la colla, Vinga. Apa, adéu-siau. La gent de Mataró que ens parlava i ara parlem amb el Sergi que no sé d'on truca. Hola, Sergi. Per què fas això? No. El Sergi té un problema, que també estava amb l'Adri. Sí. Perquè l'Adri ha convençut el món de... Hola, qui ets tu? Hola, caballera. Hola, caballera. Però qui ets tu? Qui ets? El Sergi. Soc el... Vale. D'on truca? El Sergi de Lemollet. Vale. Ah, Lemollet. Qué suertudo. Un respeto, Sergi. Qué suertudo. Qué suertudo. Oye, Sergi. Nos habíamos quedado en el Villarreal Murcia. Uno pelado. Pelado, ¿no? Pelado. Vale, pues aquí no hay doble. Almería Mallorca. X. Pelada, ¿no? También. Bueno, ahí pondrían doble, pero ponle X. Mira qué guapo este. Valladolid Real Madrid. 1-1. Ahí va. Ahí estás. Pelón. Vale. Este da pasta. Venga, este y da pasta. Mira este qué guapo. Getafe Depor. 1-1. 1-1, pelado. Sí. Tío, eres grande. Has estado muy bien, Sergi. Venga. Sí, venga. Sí. El Sergi. Hasta luego. Ahora Juan Carlos, que me fa señales que Juan Carlos pot estar, no pot estar, si no pasa en el següent, Juan Carlos també... Si das una patada a una piedra y salen tíos que quieren participar... ¿Dónde está esa piedra? Dame una piedra de esas. Sí, l'Adri ha causat convulsió... Sí, ha anat per tot Barcelona, i ha anat fins i tot, ha arribat a Girona, i ha convençut primer el David, després el Sergi, i ara Juan Carlos ha convençut. Juan Carlos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavalote? ¿Cómo tienes? ¿De dónde? Aquí. Aquí. De momento sentados. Oye, ¿de dónde llamas? Yo soy el joyero de hospitales, pero ahora tienen la joyería aquí en Sabadell. Bueno, eso está bien. Perdón, no te ha preguntado eso. Bueno, antes llamabas de hospitales, ahora llamo aquí de Sabadell. No, coño, que sí, que me interesa, de verdad. Antes llamabas de aquí de hospitales y ahora desde aquí Sabadell. Uh-huh. Sí. Pero siempre llamas desde aquí. Tú donde estás siempre es aquí. Claro, yo, porque siempre estoy dentro del mismo sitio. Claro, claro, ese es el clave, Juan Carlos. Juan Carlos, venga, dale. Dale. Eres un filósofo, tío. Dale a Juan Carlos ya. Recre Español. Un dos. Un dos ahí, grave ahí. Bueno. Tenerife Salamanca. Una X. Cádiz Córdoba. Un uno. Venga, y partidos internacionales. Celta Las Palmas. Un uno también. Bien, Juan Carlos. Me está diciendo, digo, voy a llamar porque desde que no llamo no acertáis nada, ¿sabes? Voy a echarle una mano a los chavales. Oye, la semana pasada 9, uh-huh. No solemos hacer 9, Solemos hacer 2, 3, 4. La semana pasada no llamaste, así que no te pegues el moco, ¿vale? Pues venga. Pero no cobras sin nada, macho. Venga, ya esta semana ya verás. Venga. Bueno, merci, Juan Carlos. A vosotros. Apa, Juan Carlos ha instruido desde aquí y ahora han hablado del Xavier. Xavi. Uy, Xavi. Qué día tenim, Sí. És l'Adri, és el fantasma. Què tal? Hola, Xavi. Sí, sí, però no contesten, però de cop i volta entra. Sí. Hola. D'on truca el Xavi? Xavi. Me sentiu? Sí. Sí, això és més difícil que fer l'amor amb el finete. Ah. Aviam. Amb un llit a velcro. Jo truco... Faltava la meitat de la codilla. Estic al dia del programa, no, ara? Bueno, escolta. Sporting de Gijón, Albacete. Home, Sporting. Claro, Sporting, tota la vida. Claro. A Palquini i tots aquests. Sí, home, sí. Todavía juegan, sí. Puig Asturias. I el Mesa, aquell, sí. Puxa, Hércules Numancia. Hércules. I pleno al 15, chico. Betis Valencia. Responsabilitat. Betis Valencia, piénsalo bien. ¿Tú imaginas que... Betis Valencia? Betis Valencia. Xavi, ¿tú imaginas que fem 14 i tu cagues al ple el 15? Bueno, pues millor no tinc el meu nom de veritat, saps? Sí, no, però tenim el teu telèfon. I sabem no, però això sí, vosaltres tireu al boleto, no feu com el paio aquell que se'l va deixar a la basura. No, tio, aquí se tira. Bueno, Betis València, 2. Xeniquet. Bueno. Està bé. Ja està, algun doble de posar? No. Sí. Sí. Posa un doble por ahí. Sí, sí, al Valladolid, Madrid, tu, que al final això és per la pasta, fica una X. Vale. Vinga, xato, adeu. Vinga, escolta. Què? Pengem com penja el de la Morena als presidents quan s'acabreja. Penja'l, Jay, penja'l. Vale? Sí. Penja este tio. Què he dit? Que, no... que el pengem com penja el de la Morena als presidents quan s'enfada. Ostres, però és que no som tan malucats. No som tan malucats. Tenim una última trucada d'alguna persona al telèfon de l'Udit. Si alguna persona vol parlar amb nosaltres, vol dir alguna cosa. Hola. Hola. Amico, amiga. Amico, o Rachel Deón. A Rachel Deón? Sí. Què volies dir? Buenas tardes. Buenas tardes. En euskera. Buenas tardes. Eso es así, eso es correcto. Sí. Claro, es correcto. Eso es correcto. Sí. Oye, que he visto esta tarde un programa en la TV3. Sí. Y salía el Chumari Alfaro diciendo que había que darse semen en los granos. ¿Qué opináis de esto? ¿Semen dónde? En los granos, en el acné. Ah, en los granos, hostia. Pues es muy probable, sí, sí. Tío, porque... tú piensa una cosa, si lo dice Chumari, va a misa. Va a misa, tío. Va a misa. Ya. Y tú conoces a Chumari, ¿no? Yo conozco a Chumari, es que yo soy Chumari. Ya, eso es lo que me han dicho. ¿Tú eres el Chumari Alfaro? Yo soy Chumari Alfaro, sí, señor. ¡Hola! ¿Qué me dices? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No se deja de piedra, esto pues, hay que avisar. Me han dicho que... En fin, que es un programa muy divertido. Me ha dicho Mari Pauet, que he estado con ella hoy en un programa. Ah. Y luego también me habló un amigo que me soléis imitar y demás. Y he dicho, bueno, pues voy a llamarles para saludarles y... Pero Chumari, y decirles que muy bien, oye. Chumari real. Chumari real. Chumari Alfaro Martón, sí. El de la bolsita de la abuela. Sí, señor. Tío, Nane, vete a buscar a Chumari, sí. al nuestro, ¿eh? Venga. Ahora te traigo a nuestro Chumari, que se llama Chumari el Fari. Chumari, el Fari, sí, ya. Hay un pequeño cambio. Te voy a presentar una. Bueno. Mira. León, Gabo, buenas tardes a toda la vasca. ¿Qué pasa? ¿Qué es un... Ahí va la hostia, pero ¿qué haces tú ahí? ¿Qué pasa? Eso es una copia. Yo soy Chumari. ¿Qué estás diciendo, chico? Yo soy Chumari Bat y tú Chumari Iru. Chumari Iru, efectivamente. Claro, yo soy... Arrachaldeón, ¿cómo estás? Pues bien, pero me tienes que dar más consejos, porque hace ya semanas que ya no sé qué explicarle a la peña. Claro. Anda, la hostia, pues eso es cuestión de quedar un día y aquí estamos charlando, pues, lo que tú digas, ¿eh? Pues Chumari, pues vienes aquí a la radio, quedamos afuera a tomar cuatro pacharanes. Cuando tú quieras, tú me invitas y yo ahí estoy como un clavo, como Chumari, solemos decir, ¿eh? Yo suelo tomármelos como a... la abuela que tiene 101 años, que empieza con uno y acaba con uno. Ahí está, sabidurencia, ahí está. Sabidurencia la de la abuela, qué ¿eh? Grande, sabidurencia, mucha sabidurencia. Chumari uno, ¿cómo lo sabes? Su abuela y Zasco. Oye, pues propongo un duelo de consejos. Sí, eso estaría bien. Pues, joder, bueno. La semana que viene, venga, por teléfono y un duelo de consejos. Yo voy a venir regularmente ahora, a partir de ahora, porque voy a hacer una colaboración con TV3 y si queréis, me tenéis por ahí un día. Esta pues... es tu casa. Tú tranquilo que esto los controlo yo, ¿vale? Bueno, o sea... como tienen mi teléfono, vale. Cuando claro. Queráis me podéis llamar. Oye, un abrazo muy grande, ¿vale? A ti también. Chumari. Arrachaldeón. Eres grande. Agur. Agur. Bueno, Nema Bahía, que está trucada... Sí. Sí, tio. Escolteu una miqueta de publicitat. Vale, va. Anem a pair, vale? La teva passió és el futbol? Doncs vine a la segona. Com que a la segona? Sí, a la segona planta de Mari Magnum. Veuràs els partits amb els amics, amb els col·legues. De primera, a The Green Room. I és que The Green Room és el pub irlandès que obre tots els dies. Amb quatre superpantalles de plasma. Celebra-ho amb les millors cerveses d'importació o els originals còctels explosius. Ah, i cada divendres i dissabte segueix la festa amb les actuacions de DJs en directe a The Green Club. The Green Room, segona planta Mare Magnum. Pon un doble tú, impresionante. Mira, yo voy a poner un doble. No, pero solo uno. Voy a poner un doble en el Sporting de Gijón, poner 1x2. No, solo, a ver, ¿qué? ¿X o 2? Porque hay un 1 puesto. El 1 está puesto. Pues pon un 2. ¿Pero cómo de grande? Pues ya está la quiniela hecha. Pon venga. Una cruz. Va. Falta otro doble. No. Faltan más. Falta otro doble. Bueno, pues póngalo usted otra vez. Venga, falta. Artenerife Salamanca. Le voy a poner yo un 1 al Tenerife. Muy sí, bien. Una cosa, tienes un minuto y medio de sección y la vas a invertir en la... En la quiniela. Y espera, y encantar un poquito, vamos. No. Aparte de fiesta, una cosita, ¿qué una cosita, ¿no? Que yo te voy a decir escucha, una cosa. Escucha, ¿tú no tendrás un Juan impresionante de verdad que quiera competir contigo? De momento no, pero te voy a decir una cosita. Dime. Una cosita voy a decir. Este año vengo para una nueva sección. ¿Tú? Va a ser una nueva sección que presento hoy, que haré el martes, ¿vale? Que sepas que la gente te echaba mucho de menos, ¿eh? Voy a hacer una nueva sección que es de explicar anécdotas y cosas curiosas de la historia. O sea, por ejemplo, ¿vosotros sabíais de dónde viene la frase una oliva no hace ensalada? La inventé yo. ¿Pero de dónde viene? Pues, yo no lo sé. Pues el martes voy a explicar la historia de esta frase. ¿Tiene historia? Entonces, ¿sabíais vosotros que la que tiene una historia, viene de atrás? Y Juan es impresionante, tiene un doble, hermano. Es un poco Alvarado. Tiene un doble, ya lo tiene, ya. Es Jesús Arbalado. Bueno, la semana que viene, Juan impresionante, la seva nova secció. Nosaltres marxem. Recordem el web, que és especialistasecundarios.com. Allà trobareu tota la informació. I bon cap de setmana. El Chumari, tu, el Chumari. I compta amb les famílies.